En Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes, bienvenidos a este tiempo de información deportiva. Aquí arrancamos una nueva edición de Elche en Punta en este jueves 20 de abril de 2023. Como siempre, estamos encantados de saludarte un día más y preparando ya el fin de semana que viene cargadito y repleto de buenos acontecimientos deportivos. Aunque lo que primero queremos es dar es las gracias a todos nuestros oyentes y escuchantes en este grupo multiplataforma en el que tenemos a Teleelche, Teleelche en Radio Marca, Teleelche Televisión, nuestra web, nuestra app, donde cada día casi 40.000 personas sintonizan con nuestra sintonía, con nuestra emisora de radio. Gracias a esos 39.500 que cada día escuchan Teleelch Radio Marca a través tanto de la radio, el EGM nos ha dado a Teleelch Radio Marca, somos la programación local más escuchada con 8.500 oyentes solo a través del 101.4, datos del EGM, más 25.000 personas que nos escuchan en esta emisora a través de la televisión, a través de Teleelch, escuchan Teleelch en Radio Marca, los que nos estáis viendo ahora y nos escucháis, más otros 6.000 que nos escuchan en nuestra web, teleelch.es. Total 39.500 que cada día escuchan esta emisora y escuchan este programa, Elche en Punta. Como digo, la programación local más escuchada de la ciudad con 8.500 oyentes diarios y solo, insisto, por el EGM. El resto, plataformas propias de la casa y otras que todavía no hemos podido contabilizar como TuneIn Radio, iVoox y Apple Music. Por eso merece la pena cada día abrir estos micrófonos para darte toda la información social, política, de entretenimiento y, por supuesto, en este programa en Elche en Punta, deportiva. Un millón de gracias por estar ahí cada día. En el Elche Club de Fútbol, la novedad es la lesión de Palacio. Se ha confirmado que tiene una lesión muscular en su muslo, la cara interna de su muslo derecho. Se retiró en el descanso del partido frente al Girona. En definitiva, una rotura fibrilar que le mantendrá 3 semanas apartado de los terrenos de juego. Por tanto, se une a las 3 bajas que ya había. En total son 4 bajas para el partido frente al Valencia. Lesionados Palacios y Carmona. Y sancionados Gerard Gumbau y Ezequiel Ponce. Por tanto, se han caído 2 titulares como son Palacios y Gerard Gumbau. Vamos a ver cómo modifica el 11 el técnico blanquiverde y ante la falta de Gumbau, si mantiene a Omar Mascarell en el centro de la defensa o prefiere subirlo al centro del campo. Porque otros como Pape Cheik de momento no están teniendo ni un solo minuto con Sebastián Becasese, no solo él, muchos de los centrales como Gonzalo Verdú, Lisandro Magallano, Enzo Rocco todavía no han debutado con Becasese. El partido el domingo a las 2 de la tarde. En el ambiente está, bueno, pues en los corrillos futbolísticos de si el Elche le tiene que devolver el favor al Valencia, ya que el Elche poco o nada se juega. Y el Valencia, pues, resistió contra el Huesca hace 2 temporadas en aquella permanencia agónica del Elche Club de Fútbol. Bueno, pues ha dejado claro que Valencia es un club amigo, pero que lo que quiere el Elche es ganar, como no puede ser de otra manera, Omar Mascarell. Sí, al final es deporte. Creo que en el deporte, cuando tú entrenas cada semana dando lo mejor de ti para que llegue el fin de semana y lo que quieres es ganar. Nosotros este año, sobre todo, con lo poquito que hemos ganado, con mucha más necesidad. El sabor de la victoria lo hemos vivido muy pocas veces, sabemos lo increíble que es y no podemos esperar más. Lo necesitamos para seguir creciendo como equipo, para llevar una semana a la siguiente que sea de alegría. Creo que también nuestra afición se lo merece. Es una pena la situación que está viviendo el Valencia, porque sé la hermandad que tiene con la afición del Elche y con el club. Pero bueno, a partir de este fin de semana, después de esto, pues desearle toda la suerte del mundo. Creo que es un club que se merece estar en primera división. Creo que, y estoy muy seguro que al final pues lo va a conseguir, pese a la situación en la que están ahora. Pues nos gustaría que el Valencia lo consiguiera, pero no a costa del Elche. Que el Elche gane su partido y le dé por fin una alegría a su afición. Por cierto, hablando de afición, se esperan 2.000 aficionados. Che, 1.350 compraron su entrada ofrecida por el Elche al mismo precio. En 24 horas se agotaron, pero son varios cientos de aficionados del Valencia los que a través de internet online han comprado su entrada en otras zonas del estadio, con lo que la afición valencianista va a estar repartida. Por cierto, hablando antes también del EGM, también la enhorabuena para todos los compañeros de Radio Marca Nacional, porque Radio Marca ha experimentado su mayor subida de los últimos 8 años a nivel nacional y sobrepasa ya los 500.000 oyentes. Hacemos una pausita. Luego también en la recta final del programa, José Antonio González nos acercará otras cuestiones, otra actualidad de otros deportes y equipos. El sábado 22 de abril no te puedes perder la Feria Outlet Motor de Grupo Serrano Automoción. Descuentos de hasta 9.000 euros en SEAT, Audi, Cupra, Volkswagen y Skoda. El sábado 22 de abril, llévate tu coche con descuentos increíbles y con regalo directo en la Feria Outlet Motor de Grupo Serrano Automoción. Polígono Altavix, Elche. Elche, ciudad de palmeras, misteri y buena gastronomía. En Restaurantes Águila Bar podrás disfrutar de la mejor y más variada, con cocina de mercado y productos frescos de la Bahía de Santa Pola. ¿Has probado ya nuestros fantásticos arroces y la costra? Espectaculares. Menú diario, un buen tapeo o a la carta, tú eliges. En familia o con amigos, en interior o terraza, los momentos serán únicos en Restaurantes Águila Bar. En el centro, Altavix, Plaza de España y Conrado del Campo. Restaurantes Águila Bar. Águila Bar, bares para vivirlos. I see trees of green. Materiales Cano, todo para la construcción. Reformas y mejoras, Materiales Cano. Aislamiento térmico acústico, Materiales Cano. Para impermeabilizar, Materiales Cano. Materiales Cano, imprescindibles para construir. En Carretera La Hoya, en el 965 45 79 77 y en materialescano.com. I see skies of blue. Deja tu coche en las mejores manos. Talleres Hermanos Brie. Porque Talleres Hermanos Brie es Taller Bosch Car Service, la primera red europea en talleres mecánicos. Con los profesionales más cualificados para las revisiones de tu coche. Con la última maquinaria para realizar diagnosis, alineado, frenos. Con servicio de mecánica y electricidad. Cambio de neumáticos. Talleres Hermanos Brie, especialistas en chapa y pintura. Talleres Hermanos Brie, en calle Juan de Herrera 10, Elche Parque Empresarial. A veces los sueños se hacen realidad. Massini Cars, obras de arte en movimiento. En Massini Cars está tu coche. Vehículos de alta gama, exclusivos, revisados y garantizados con kilómetros certificados. Massini Cars, especialistas en Porsche y marcas premium. Massini Cars, la fábrica de sueños. En Elche, Avenida de Alicante 109 y también en Albacete y Mallorca. AN Dental sigue creciendo. La clínica dental más grande de Elche cuenta con más de 800 metros cuadrados, 12 boxes, sala de fisioterapia ATM, consulta de medicina estética, bloque quirúrgico con 3 quirófanos totalmente equipados para la cirugía dental y maxilofacial y un equipo de profesionales altamente cualificado. AN Dental, nuevas instalaciones en Avenida de Novelda 64, Elche. ¡Aloha, festivaleros! Del 31 de marzo hasta el 23 de abril, vuelve el Aljub Oasis Market Fest, con el musical tributo a Coco, food trucks, market, artesanía, talleres de reciclaje y el espectáculo inédito Circo Oasis. Próxima parada, el Aljub Destino Oasis. Descubre más en cclaljub.com. Hasta el miércoles 26 de abril, super promoción en Box Mecánica Reyes. Por el cambio de tus neumáticos de la marca Continental, a partir de llanta 16, te llevas hasta 80 euros en combustible. Date prisa, oferta válida hasta el 26 de abril. Box Mecánica Reyes, en Elche, calle Sabadell 1, polígono Altavix, frente Ciudad Deportiva. Teléfono 966-600-682. Elche en punta, con Paco Gómez. Aquí seguimos en este jueves 20 de abril desde Teleelche en Radio Marca. Hasta los más experimentados arroceros les puede pasar que al hacer el arroz del fin de semana para su familia y amigos se encuentren con algunas dificultades que les impidan conquistarles. Para que eso no pase, pues asegúrate de utilizar arroz Daxa, el auténtico arroz de Valencia con denominación de origen. Y si te pasase que el caldo se consumiese antes de tiempo, pues puedes añadir un poco más, pero siempre hirviendo, nunca frío, ya que rompería la cocción y el arroz se podría quedar duro. No te la juegues con el arroz este fin de semana. Presume de arroz con Daxa y nos va a quedar una paella genial, un arroz fascinante de sabor. Bueno, pues esperemos, y hablando de paellas y de arroces, que entre el Elche y Valencia, tierra de arroces y de paellas, salga un excelente caldo, un gran partido el domingo desde las 2, desde la 1 y media, te lo contamos aquí en la sintonía del 101.4, también la del 103.7 y Teleelch Televisión, porque es un partido de armas tomar, sobre todo para el Valencia. El Elche se juega el orgullo, la honrilla, el cabreo de una afición que lo que quiere es que ya su equipo sea capaz de ganar algún partido. Y enfrente está un equipo que sí se está jugando la vida, el Valencia, a 3 puntos de la salvación. El equipo del Pipo Baraja lo tiene crudo, aunque solo está a 3 puntos de la salvación, a 3 puntos de la Almería, cuando quedan 27. Todavía son puntos, todavía son partidos, 9. Cuando alguien me dice, bueno, oye, ¿y el Elche todavía? El Elche, por desgracia, y hay que tomárselo ya con humor, porque si no te cortan las venas. El Elche, aún ganándolo todo, cosa no harto improbable, sino diríamos que cuasi imposible, ganándolo todo sumaría 40 puntos. 27 que quedan, más 13, 40. No le daría. Este año van a hacer falta más de 40 puntos, precisamente porque el Elche no está sumando. Y sí lo están sumando los rivales, el Almería, el Cádiz, el Getafe, el Valladolid, tienen más puntos de los que deberían, porque el Elche no se los ha ganado en el terreno de juego. Pero bueno, más allá de este comentario, por si quedaba alguna duda, vamos a centrarnos en el partido en el que BKS busca su primera victoria. Ya no juega fuera de casa, ha tenido 2 partidos fuera de casa, es decir, ha tenido un calendario desde su llegada duro, no vamos a negarlo, aquí contra el Barça y luego 2 salidas, una contra el flamante finalista de la Copa del Rey, que le sale todo, y allí en Pamplona, donde pues el Elche nunca ha conseguido buenos resultados, y luego en Montilivi, donde efectivamente el rival era más terrenal, más de tu liga, más asequible, pero es cierto que pues el Girona era y sigue siendo el 6º entre los 5 ya mejores equipos en casa. O sea que te enfrentas a equipos con una enorme dificultad cuando tú has entrado ya en la rueda perdedora de no ganar ningún partido. En ese sentido, aunque le achaquemos a BKS que no ha ganado, que no se ha notado la reacción, yo he de decir, pensándolo fríamente, que el hombre no es el culpable de esta situación. Primero, porque ha heredado una situación de un Elche, creo que a 14 puntos de la salvación. Es cierto que ahora todavía está peor, está a 17. Pero hubiese venido BKS, o hubiese venido, lo he dicho muchas veces, Carlo Ancelotti o Guardiola, tampoco hubieran salvado al equipo. Por mucho que tácticamente sean unos fueras de serie, tú ahora, con la empanada mental que tienen los jugadores del Elche, con tanto entrenador, ponte para que cuajen una semana o dos ya tu sistema y empiezas a jugar. Para eso, además, hacen falta futbolistas pues con más talento. Y por desgracia, habían algunos, pero no han llegado otros. Los que han llegado no ha dado ningún rendimiento. Pero bueno, no me voy a remontar al pasado. Lo que quiero decir es que Becasese no es culpable de la situación actual del equipo. Podrá ser culpable y para mí tiene parte de responsabilidad en que el día de Osasuna echó al equipo para atrás ganando 0-1 y eso provocó que al final perdiese el partido. Porque echas para atrás y pones a defender a un equipo que no sabe defender. O para ser más exactos, que es el que peor defiende y el que más ha sido goleado en Primera División. Datos objetivos, datos irrefutables. Pero el hombre tiene poca responsabilidad en este descenso. Otra cosa distinta es que en esos 12 partidos todos esperamos, y él también lo espera, y lo esperaba y lo sigue esperando, que el equipo deje un buen recuerdo dentro de la nefasta temporada del centenario y del descenso, ganando partidos, dejando buenas sensaciones, agarrándote a un Becasese y a una plantilla y a un equipo y a una base que de cara a la próxima temporada ilusione la afición. En estos momentos, lejos de suceder eso, por desgracia está pasando lo contrario. Insisto, en 3 partidos no le vamos a pedir a Becasese que salve al equipo, ya es materialmente imposible, ya cuando vino lo era. Y en todo caso, cuando mucha gente me dice, sí, hombre, pero podían haber traído otro entrenador, ya te digo, otro entrenador no lo salva. Pero Becasese ha venido porque lo ha traído el propietario, que además es su representante. Que podría haber apostado por un entrenador español. Mira, podía haber dejado Pablo Machín. Si es que lo tenía sencillo. Si total, no ibas a poder conseguir la permanencia. Pero por lo menos, oye, pues mantenías la línea de Machín, que no era mala, dentro de lo que hemos vivido en la primera vuelta. No olvidemos que las 2 únicas victorias y algún empate se han conseguido con Pablo Machín, ni con los anteriores ni con el nuevo, o sea que tan mal no lo estaría haciendo. Pero Bragarnik decidió elegir ya al entrenador de la próxima temporada. Y eso es plausible. La idea es buena. Presentas al nuevo entrenador, señores, no se pueden relajar, quedan 12 partidos. ¿Cómo se van a relajar si este señor es el que les va a dirigir la próxima temporada y muchos de ustedes están jugando su futuro, el seguir o no seguir en el Elche? La idea es buena, pero conllevaba un riesgo que lo veíamos todos, el de que el entrenador se quemase, hasta el punto de que igual la temporada que viene no está. Ojalá esté, lo digo de corazón, eso será buena señal. Pero ya sabemos que los entrenadores llevan las maletas con ruedas. Bueno, ahora les llevamos ya todos. Pero vamos, que están preparados, que tienen la maleta preparada porque saben que dependen de los resultados. Y no vale solo con que sí, es que estamos ya descendidos, hay que preparar el equipo la próxima temporada. No, no, no. Oiga, a usted se le ha traído porque Machín no convencía. Ya sabemos, y usted sabía, que la dinámica era derrotista, que la plantilla es la más baja o, digamos, de económicamente, la de menor presupuesto de primera. Vamos, que muchas ventajas a las que agarrarse para conseguir la, no digo ya la permanencia, pero sí una reacción, no tenía dónde agarrarse. Usted ha venido porque ha querido y porque ha entendido que había mimbres suficientes para sacar esto adelante, para realizar una recta final decorosa. Y el equipo, es cierto que compite buena parte de esos partidos, pero en cuanto le hacen un gol se cae. Y eso no es culpa de Becasese, ¿eh? Eso le pasaba a Machi, le pasaba a Almirón, le pasaba a Francisco. En cuanto el equipo encaja un gol, se derrite. Y el problema es meterlo atrás, porque atrás no sabe defender. Con personalidad, Becasese pues lo ha movido todo, este de centrocampista va a jugar de central, el central va a jugar de centrocampista, ha movido el avispero para ver si conseguía dar con la tecla y que el equipo defendiese mejor. Pues ni por esas. No es un problema de entrenador, lo vengo diciendo muchos meses, es un problema de plantilla, es muy justita. O sea, el año pasado el equipo pues estuvo por encima de sus posibilidades o al límite, o jugó al 100% y consiguió una permanencia holgada. Por eso había que reforzarlo y bien. Y no se ha reforzado. Bueno, sí, se ha reforzado y mal. Tanto en verano como en invierno. ¿Quiénes juegan de los refuerzos? prácticamente ninguno. Al final te tienes que agarrar a los del año pasado. Que no están a su nivel, es que es muy difícil estar a su nivel cuando el equipo no va. Uno va cuando va su equipo. Uno a nivel particular no puede hacer que los otros 10 funcionen bien. Esto es un deporte colectivo. Bueno, dicho esto, pues que lo llevo diciendo varias semanas, es muy difícil que el Elche gane un partido de aquí a final de temporada. Pero si hay alguno, creo que es el del domingo. Vuelves a casa, el jugador tiene que tener ese orgullo torero de decir en casa todavía voy a dar más. Y además el rival, aunque es cierto que se está jugando la vida, es un rival ahora mismo que mentalmente viene acongojado, que futbolísticamente no lo está haciendo bien, que resultadísticamente hablando, si es que existe la palabra, está consiguiendo muy malos resultados. Y si a algún equipo le puedes hincar el diente es a este, porque los demás va a ser muy difícil. Todos tienen mejores plantillas que tú, incluso el Valencia. Pero además todos se juegan la vida. Pero bueno, juegas en casa, el Valencia no está en un buen momento. De verdad, es el único partido que veo de aquí a final de temporada que se pueda, no digo ganar, intentar ganar. Pero vamos a ver lo que sucede. Para ese partido no están ni Carmona, ni Heriberto Palacios, que se lesionó y tiene para varias semanas con una rotura fibrilar. Tampoco los sancionados Gumbau y Ezequiel Ponce. Bueno, vamos a ver de quién echa mano en el centro del campo. Si su idea es seguir manteniendo a Omar Mascarell como defensa junto a Pedro Vigas, pues en el centro del campo, sin Gumbau, va a seguir con John. John ha sido una solución, según lo que él dice, pensando en la próxima temporada, pero para todos los partidos, también en casa. Yo creo que en casa tienes que buscar un perfil de jugador más ofensivo. Tampoco es que tenga mucho, porque tiene a Raúl Guti, que no acaba de funcionar. Pape Cheik, que no cuenta para nada. Refuerzo del mercado invernal, ¿eh? Igual que Magallán, que sigue sin minutos. El único que funcionaba, se ha lesionado al pobre, Carmona. O sea, si juntamos los 7 refuerzos de verano y los 3 o 4 de invierno, nos sale medio jugador. ¿Qué ha rendido? Es duro, ¿eh? Pero es así. Claro, así es imposible que la plantilla funcione. Con lo dura que es la primera división y con lo que se refuerzan los demás equipos, si tú no aciertas ni uno, porque dices, bueno, acertar de 10 en 10 es imposible. No lo hace ni el Madrid. Pero, hombre, de 10, como mínimo tienes que acertar en 4 o 5, que te eleven un poquito el nivel del año pasado. Y si te elevan ese nivel y son titularísimos, oye, pues ya los que están alrededor lo tienen más fácil para exhibir el nivel del año pasado, por lo menos acercarse. Pero cuando el equipo pierde 1, 2, 3, 4, 5 y de los primeros 7 partidos solo suma un punto, el equipo pierde la confianza, el balón quema en los pies, no te atreves a cosas que te atreves cuando ganas. Todo cambia, la mentalidad en el deporte y en el mundo del fútbol lo es todo. Y las piernas pueden querer, pero si la mente te dice que no, y ahora mismo el Elche, por desgracia, está desde hace ya meses en esa dinámica perdedora en la que es muy difícil salir. Mira, os pongo el ejemplo. El año del descenso a Segunda B, 2018, con era Toril. El equipo, creo que era séptimo, mitad de marzo. Viene el Zaragoza, que puse el ejemplo el otro día, pero lo recuerdo por otra cosa. Aquel partido, si lo hubiera ganado, aspirábamos a meternos en el playoff. Se pierde 0-3 y a partir de ahí el Elche entra en barrena. Con la diferencia de este año es que la diferencia de aquella racha tan negativa con la de este año es que aquel año sí se jugaba la vida. Empezó a perder 1, 2, 3. Tenía 43 puntos, si no recuerdo mal. Y todos decíamos, si es que con ganar un partido y medio, con 47 puntos te salvas. Solo era cuestión de ganar un partido. Pues te estabas jugando la vida y no eras capaz de ganar un solo partido. ¿Por qué? Porque entras en esa espiral negativa en la que pierdes la confianza, y ya no hay manera de ganar un partido. Y ahí te estabas jugando la vida. Imagínate ahora. Ahora ya no te estás jugando la vida. Ahora quieres, pero cuando el rival sí que le sale fuego por la boca, porque sí se está jugando, y el Valencia sí se está jugando la vida, es muy difícil ganar. Por eso he puesto el ejemplo de aquella temporada. Jugándose la vida, no fue capaz de ganar en aquellos 10 partidos ni uno. Y eso que hubo cambio de entrenador. Echaron a Toril y al final pusieron a Vicente Parras. No lo intentó Vicente Parras. Intentar cambiar la mentalidad, si solo era cuestión de ganar un partido. Ni uno. Creo que recordar que de 10 partidos, 9 derrotas y un empate. Y aquel equipo sí que se estaba jugando el ser o no ser. Hombre, y tanto, como que descendías al infierno otra vez de la segunda B. Por eso digo que cuando ya no te juegas nada, cuando sabes que es imposible conseguir el objetivo de la permanencia, no es que te dejes ir, pero cuando vienen mal dadas y te marcan un gol, ya inconscientemente dices, ala, otra vez, venga, esto ya está perdido. Y se acabó. Con esa mentalidad ya no puedes. Por eso los entrenadores tienen que ser muy psicólogos. Mira que Becasese ha venido con fuerza, con ímpetu, pero ni con esas. Becasese puede seguramente ser un buen entrenador partiendo de cero, influyendo en los fichajes, trayendo buenos jugadores sobre todo, teniendo buena plantilla y empezando de cero, con puntaje a cero todos los equipos. Pero en esta situación, por mucho ímpetu que tengas, por muy psicólogo que seas, es que esto no lo levanta ni Pacheta, que siempre hemos dicho que era el mejor psicólogo entrenador que ha tenido el Elche en los últimos tiempos. Bueno, pues esta es la situación. El domingo el Valencia. Vamos a ver si el Elche es capaz de conseguir por fin dar una alegría a esta sufrida afición, que desde luego se merece muchísimo más de lo que está padeciendo esta temporada. El sábado 22 de abril no te puedes perder la Feria Outlet Motor de Grupo Serrano Automoción. Descuentos de hasta 9.000 euros en SEAT, Audi, Cupra, Volkswagen y Skoda. El sábado 22 de abril, llévate tu coche con descuentos increíbles y con regalo directo en la Feria Outlet Motor de Grupo Serrano Automoción. Polígono Altavix, Elche. Etimed, etiquetas para calzado y confección. Dinos qué quieres, tenemos la solución. Porque en Etimed tu idea es posible. Cualquier formato, cualquier soporte y siempre garantizando un desarrollo sostenible y la correcta gestión ambiental de todos nuestros procesos de trabajo. Etimed Etiquetas. Identifica tu marca, mejora tu producto. En etimed.es. Si necesitas podar tus palmeras, Todo Palmera. Si quieres los mejores dátiles de Elche, Todo Palmera. Todo Palmera, empresa ilicitana dedicada a la poda de palmeras y arbolado, mantenimiento de jardines y tratamiento en general. Todo Palmera, venta de dátiles al por mayor y al por menor. En Todo Palmera también encontrarás herramientas para la poda de palmeras y cursos de palmerero. Búscalos en todopalmera.com. Hola, soy tu yo del futuro. Y mira lo que tengo. ¡Menudo coche! Pues lo he conseguido gracias a ti. Hay decisiones de las que no te arrepentirás. Consigue ahora tu Opel Corsa o Opel Crossland con una financiación increíble, entrega inmediata y 4 años de garantía. Tuyo del futuro te lo agradecerá. Encuéntralo en opel.es. Opel Marcos Automoción. ¿Necesitas un recambio para tu vehículo? En Autodesguaces Alicante apostamos por la calidad en el servicio. Nuestro equipo de profesionales te atenderá personalmente dándote una solución de forma profesional e inmediata. Disponemos de más de 1 millón de piezas en stock. Te las llevamos a tu taller. Autodesguaces Alicante, en Crevillente y Alicante. Autodesguacesalicante.com. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquets, cocinas y bricolaje. Aquí continuamos en la sintonía de Teleelche en Radio Marca. Vamos a saludar a nuestro compañero José Antonio González, que ya lo tenemos por aquí por los estudios. José Antonio, buenas tardes. Muy buenas tardes, Paco. Porque tenemos muchas cosas de las que hablar y empezamos por balonmano, porque hay Copa de la Reina en las próximas horas. Así es, el fin de semana que tenemos por delante en clave deportiva ilicitana es apasionante y uno de los platos fuertes es la fase final de la Copa de la Reina de balonmano femenino, que se celebra del viernes al domingo en Málaga. Málaga, el Atigó Elche, recordemos que se enfrenta en los cuartos de final al Superamara Vera Vera, el mejor equipo de España por calidad de plantilla. El duelo se juega el viernes a las 6 de la tarde y podrá seguirse en directo a través de la web de Televisión Española. La eliminatoria es a partido único en el Martín Carpena de Málaga. Lógicamente, el favorito ya no solo para lograr el pase, sino para ganar la competición, es el equipo donostiarra, aunque no levanta la Copa de la Reina desde el año 2019. Y además, el principal dato que nos invita a soñar con que nuestras guerreras ilicitanas pueden hacer algo grande de nuevo, como ya sucedió en mayo de 2021, es que el Elche le ha ganado a Vera Vera los últimos tres enfrentamientos directos en competiciones del CAO, es decir, en eliminatorias a todo o nada. Paco, las tres últimas han sido para el Elche de Joaquín Rocamora. Por ejemplo, en la Copa de la Reina, dos veces en Alaurín 2020 y Telde 2021, y en la Supercopa de España disputada en Torrelavega en septiembre de 2021. La expedición franjiverde ya ha puesto rumbo hacia Málaga y en esta recta final de temporada apasionante hemos hablado en Teleelche Radio Marca con el técnico oriolano Joaquín Rocamora. Es obvio que ya hemos llegado al final, ojalá al menos nos queden 7-8 encuentros. Eso significará que hayamos hecho algunas semifinales o de Liga o de Copa de la Reina. Creo que el equipo ha hecho una temporada muy buena, que ocurra lo que ocurra ya es de notable, que ahora lo que queremos es ya por el sobresaliente y para ello tenemos que hacer al menos una de estas dos semifinales, como te digo, y seguir dando la imagen que hemos dado en estos últimos meses. El equipo ilicitano está con muchas ganas de volver a dar la sorpresa. Sí, sin duda. Decir que nos enfrentamos al anfitrión, al favorito a repetirnos, ¿no? Obviamente Vera Vera es la mejor plantilla de la Liga, la mejor plantilla de España, pero también es cierto que las últimas tres competiciones del CAO les hemos logrado ganar. Bueno, yo creo que seguro que ya van a preparar muy bien el partido, yo creo que no tienen ninguna confianza. Nosotros vamos con el espíritu de poder disfrutarlo, de soñar en ganar un cuarto partido consecutivo contra Vera Vera en este tipo de competiciones y de volver a dar una alegría a toda la familia del Atico Balonmano Elche. Escuchamos también las palabras del entrenador del Superamara Vera Vera, Imanol Álvarez, quien reconoce que el Elche no es un buen rival ni para empezar la competición ni tampoco para acabarla. No es un buen rival para empezar, pero tampoco para terminar. Yo creo que Elche es un equipo que está muy muy bien trabajado, con buenas jugadoras, una plantilla más larga que otros años, siempre ha tenido buenas jugadoras, pero este año además tiene más número de jugadoras, que plantea un balonmano diferente al resto, sobre todo desde el punto de vista defensivo, y que obliga mucho al rival, ¿no? En tu ataque a estar muy preciso, a saber jugar a partir de menos posesiones de las habituales que suelen jugar por lo menos nosotros, y a tener pocos errores. Los errores ahí se van a pagar más porque no tienes muchas opciones más de rectificarlos. Entonces, tener bien preparado el ataque, qué queremos hacer, y luego estar acertadas. Es curioso, Paco, ya lo explicamos en su día, según se realizó el sorteo, al anfitrión Málaga le quedó el privilegio de elegir su lado del cuadro, por lo que podía elegir a dedo a su rival y prefirió enfrentarse en los cuartos de final a Rocasa Gran Canaria antes que verse las caras con el Elche de Rocamora, que ha sido el rival que le ha quedado a Vera Vera. Será una eliminatoria apasionante, insisto, la cita mañana viernes desde las 6 de la tarde. Por otro lado, paralelamente a la Copa de la Reina, se celebra también en Málaga la Minicopa de España Cadete, jugadoras de 14 y 15 años. El Ferretería Industrial Carrús es el representante del Atigó Elche y está encuadrado en el grupo B junto al anfitrión Málaga, el Balonmano Gijón y La Rioja. Los partidos de la primera fase se juegan el viernes y el sábado. Los primeros de cada grupo disputarán la final el domingo. Este es el mensaje que nos ha mandado la entrenadora María Teantón. Como entrenadora del Atico Ferretería Industrial Carrús, os puedo decir que el equipo está muy emocionado por jugar la minicopa. Las jugadoras afrontan esta competición con muchísimas ganas, tienen mucha ilusión. Es una experiencia única que no van a poder olvidar en su vida. El objetivo principal es disfrutar de este maravilloso deporte, que es el balonmano, de todo lo que les rodea, porque va a ser un fin de semana muy intenso en el que no queremos perdernos ningún partido ni nada de lo que ocurra alrededor de la copa. Por otro lado, también es muy importante la convivencia, tanto del equipo como con el resto de equipos, ya que nos hospedamos en el mismo hotel y va a ser muy bonito ver cómo rivales en pista se hacen amigas fuera de ella y todos los valores que rodean a este deporte. Todo ello siempre sin olvidarnos de competir. Nos encantaría llegar a la final del domingo, pero para eso sabemos que tenemos que ganar todos los partidos de la fase, porque solo pasa un equipo por grupo. Pero lo que sí que tenemos claro es que vamos a dar lo mejor de nosotras para llegar lo más lejos posible y vivir al máximo esta experiencia, que va a ser increíble. Así que muchas gracias a Teleelch y un saludo a todos. Muchísimas gracias a la entrenadora María T. Antón, la entrenadora del cadete femenino del Atigo Elche. A disfrutar de la experiencia, las ilicitanas debutan el viernes a la 1:15 del mediodía ante el Málaga. Por la tarde jugarán contra La Rioja y ya el sábado por la mañana el rival será el Balonmano Gijón. Urgencias pediátricas 24 horas en el Hospital IMED Elche. Una atención rápida y segura para los que más quieres. Con presencia del equipo de pediatría en el hospital las 24 horas del día. Colaboramos con su aseguradora de salud. IMED Hospitales. Factor humano más tecnología punta. En Estación de Servicios El Elche Parque Empresarial, los domingos por repostar 50 euros o más, tienes un lavado de tu coche gratis o también por la compra en el Super Charter Consum. ¿Sabes cuál es el sitio ideal para comer un completísimo menú de martes a domingo y festivos? Restaurante Franja Estadio. Franja Estadio, los mejores desayunos y almuerzos. Franja Estadio, el restaurante ideal para celebraciones, comidas de empresa y grupos. Y para ver los partidos del Elche. Restaurante Franja Estadio, junto a la puerta 18 del Estadio Martínez Valero, Elche, sin problemas de aparcamiento. Reservas al 637-09-1513. Reconócelo, ese viejo sofá te está pidiendo un cambio. Venta especial de sofás con hasta un 70% de descuento en el Outlet de Valentín Sánchez. Sofás y sillones de las primeras marcas con hasta el 70% de descuento. Estrena tu nuevo sofá en el Outlet Valentín Sánchez, en carretera de Crevillente junto a Moraval, Elche. Coche de cortesía gratis. ¿Dónde va a ser? En Talleres del Amo, tu taller desabollador. Talleres del Amo, especialistas en chapa y pintura. Taller recomendado por las principales compañías de seguros. Por algo será. Fundado en 1966 por Miguel del Amo. Talleres del Amo, chapa, pintura, mecánica. Tu taller de confianza en Polígono Carrús. En Tiendas Anticrisis El Castor tienen más de 1.000 artículos rebajados en mobiliario. Conjuntos de salón, dormitorio, sofás, sillones. Sí, has oído bien. Más de 1.000 artículos rebajados. Tiendas Anticrisis El Castor, los más baratos. En Elche, Avenida Crevillente 17 y en tiendasanticrisis.es. Aquí seguimos en la recta final de Elche en Punta. Hablando de deportes con José Antonio González. José Antonio. Paco, terminamos el Elche en Punta de hoy dando unas pinceladas sobre el Elche Club de Fútbol Femenino, que este fin de semana tiene su primera oportunidad de certificar el ascenso y también el campeonato en el Grupo 5 de la Primera Nacional. Restan 4 jornadas y el equipo franjiverde lidera con mano de hierro la competición, a ventaja en 8 puntos al Málaga City, que es el segundo clasificado. El Elche necesita ganar su duelo del sábado ante el Levante C y esperar que el conjunto andaluz no haga lo propio el domingo ante el Albacete. El técnico Pepe Contreras quiere que sus chicas rematen la faena. Bueno, hasta el rabo todo es toro. O sea, somos conscientes de que tenemos que ganar el partido, de que tenemos que jugar el partido contra el Levante e intentar sacar los 3 puntos para que luego esas opciones matemáticas de las que estamos hablando se puedan conseguir. Sabemos que el Málaga viene también en una muy buena dinámica, que va a ser difícil que puedan pinchar, por eso nosotros tenemos que hacer todos los puntos que podamos. Lo más normal es que ellas saquen ese partido y que sea complicado que se pueda ascender esta semana, pero nosotros tenemos que hacer lo que está en nuestra mano, que es ganar el partido contra el Levante y esperar a ver si se puede conseguir, y si no, pues la semana que viene será. El partido del Elche femenino se juega el sábado a las 5 de la tarde en el campo Diego Quiles. La temporada es sobresaliente y que llegue el título es solo cuestión de tiempo, Paco. Pues el contraste con el primer equipo del Elche Club de Fútbol es el conjunto femenino. Gracias, José Antonio. Gracias, Paco. Hasta mañana. Mañana volveremos ya con la previa del partido, las palabras de Sebastián Becasese en rueda de prensa y el repaso también a la agenda del fin de semana, en el que encontramos esa primera carrera Teleelch 7K Grupo Paredes Automoción. Corre por tu empresa. Será el domingo a las 10 de la mañana, salida desde la pista de atletismo Manolo Jaén, por toda la Avenida de la Libertad. Bueno, toda no, pero hasta la mitad sí, y luego vuelta. Esperemos que estéis ahí en la calle también animando a todos los corredores que corren por su empresa. Y para prepararnos en estos últimos días nos vamos al Club Deportivo Squash para ponernos allí a correr en las máquinas de correr para hacer buenas series. Que paséis feliz tarde. Hasta mañana. Elche en Punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automociones.